Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Señor, danos siempre de este pan. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. El capítulo sexto del Evangelio de Juan nos presenta a Jesús que, después de haber multiplicado el pan y haber dado de comer a tanta gente, se retira a orar y todos lo buscaban. Al encontrarlo, él les replica: «Me buscáis, no por haber visto signos, sino porque habéis comido hasta saciaros. Trabajad, pues, no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna». Ellos le replican reclamándole un signo extraordinario para que creyeran en él, ya que sus padres comieron en el desierto tal como estaba escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús insiste: no fue Moisés quien les dio de comer, sino mi Padre es el que les dio el verdadero pan del cielo, pues ese pan es el que da la vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre de ese pan. A lo que Jesús afirmó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Cuando nos acercamos a comulgar, entramos en comunión con Jesucristo. Asumimos el pan del cielo que Él nos ofrece, pues entregó su vida por nosotros. Y lo recibimos como el testigo de Dios, que nos anima a anunciar su verdad al mundo entero. Es necesario asumir que Jesús es el verdadero pan del cielo, que nos reconforta y anima a seguir sus pasos y con nuestro ejemplo transmitir a todos nuestra fe en su persona y su palabra como manifestación del Padre y del Espíritu. ¿Somos intransigentes con los que no piensan como nosotros? ¿Nos consideramos agua estancada? ¿Tenemos asumido que Jesús, Eucaristía, es el auténtico pan del cielo?